buenas tardes, amigos oyentes de Radio Nacional Tikal. Bienvenidos nuevamente a su programa Nuestra Gente, donde vamos a conocer la vida de personajes que se han destacado en nuestra sociedad petenera y que con su trabajo pues engrandecen a nuestra cultura. Hoy estamos visitando a un personaje que, aunque no es nacido en Petén, pues el tiempo ya lo ha convertido en petenero por los aportes que él ha dado a nuestro departamento. Estamos visitando en su próspero negocio que 15 años laborando ya aquí en la Isla de Flores. Estamos con el señor Carlos Enrique Salazar Cruz, muy conocido en su café bar Las Puertas, uno de los precursores de la industria turística aquí de nuestro departamento. Y hoy pues está presto a contarnos parte de lo que ha sido su historia y en varios aspectos de su vida, tanto en lo social, en lo deportivo, como también en lo artístico, ya que es músico, de lo cual pues él nos estará contando en nuestro programa. Don Carlos, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la finísima atención. Me siento verdaderamente honrado de ser tomado en cuenta y de ser entrevistado. Realmente estoy gratamente impresionado. Muchas gracias. Bien, don Carlos, usted nos cuenta que nace el 14 de octubre de 1951 en la ciudad capital. Sí, así es. Aunque mi infancia la crecí en Amatitlán, o sea, donde mi familia vivía en Amatitlán, y el nacer pues fue el incidente de ir a un hospital en la ciudad. Y me trasladé al Petén a los 20 años de edad. En la actualidad pues ya sabrán más o menos cuántos tengo. Y sí, me siento orgulloso de ser petenero y no tengo ningún otro arraigo. O sea, el Petén es la tierra donde voy a dejar mi cadáver. Don Carlos, usted estudia sus estudios y su carrera la realiza en la ciudad capital y luego se traslada a Petén, reúnos lo que nos ha contado, donde empieza a trabajar en la industria turística, donde llega principalmente a Tikal. Exactamente, descubrí un Tikal maravilloso del año 72, una comunidad pequeñísima con una oportunidad estupenda. Yo venía de la ciudad con poca educación y lo que fuera, y Tikal pues era ya una meca de turismo. En ese tiempo bajaban los aviones directamente en Tikal. Y algunos de nosotros nos atrevemos a pensar que el turismo que venía en esos años era no solo abundante, sino de la clase de turismo mayor, de gente mayor, que produce mucha actividad económica, ¿no? Gente que no escatima en gastos, pagan servicios, dan propinas, compran, qué sé yo. Y en los últimos años hemos visto que el turismo de gente mayor ha disminuido bastante. Entonces vemos que hay muchos viajeros jóvenes que, pues claro, viajan con presupuestos muy bajos y gastan, pero gastan lo mínimo en hospedajes y alimentación, ¿verdad? No representan realmente una fuente de trabajo para guías de turistas, para artesanos, para toda la gente que trabaja en negocios conexos al turismo, ¿verdad? Don Carlos, estando trabajando en Tikal como guía, usted marca una pauta, el primer carnet que el INGUAD da a un guía de turistas. Incidentalmente, al llegar yo a Tikal, me antecedían Clarence Mosaya, por supuesto, Vladimiro Herrera, que todavía está Vladimiro trabajando en Tikal. Pero incidentalmente, Linguat empezó a calificar guías en el año 75. Entonces, a suertes, me tocó a mí tener el primer carnet que dio Linguat. Y posteriormente, o mejor dicho, a la par de usted, habían otros que también pues estaban trabajando. ¿Y cómo es que usted lo escogen para ser el primero en tener su carnet? Como le digo, fue incidental. En ese tiempo, INGUAD no tenía mayor presencia en Petén. Entonces, cuando nos llegó la noticia de que nos teníamos que apersonar a INGUAD para ser calificados, etcétera, pues yo fui la primera persona que fue para ser calificado. También dentro de su trabajo en el turismo llega la empresa FIDE. Sí, esto También, por suerte, en el año 77 me tocó ser guía de turistas para los Reyes de España en su primera visita a Tikal. Y después de presidente de Israel también en el mismo año. Y subsecuentemente, pues, me hice un poco más conocido. Entonces, entré a FIDE con el afán de cumplir los ideales de un turismo que siempre hemos soñado con desarrollar, un turismo que es con nuestro producto, turismo de aventura, turismo arqueológico, turismo ecológico, ¿verdad? Entonces, siempre he soñado con lo mismo. Lo único que en esos años pues había mucho más que conservar. Y la visión por el departamento de Petén pues no se queda ahí. Usted funda la primera promotora turística llamada Chamanec. Sí, en esos años pues habíamos algunos operadores pequeños con sus microbuses o lo que fuera, y comenzaba el turismo a diversificarse a otras áreas además de Tikal. Entonces yo aquí en Flores puse mi oficina promotora de turística con el afán de promover otros destinos, ¿verdad? Ceibal, Yaxá, otros destinos además de Tikal, ¿verdad? Eso fue en el año de 1979. Para 1980, ¿usted regresa nuevamente a la ciudad capital? Pues mis afanes musicales pues me hicieron buscar un medio donde se desarrolla la música, ¿no? Y en el año 80, pues me trasladé, 81 me trasladé a la ciudad y empecé a relacionarme con músicos y en el ambiente musical de la ciudad. En el año 82 tuve oportunidad de viajar a México y a los Estados Unidos y recibí unos cursos en la Escuela de Jazz de Boston. Y en fin, al regresar de los Estados Unidos me quedé viviendo en la ciudad y en Antigua, y siempre pues con el afán de estar en el ambiente del arte y los músicos de Guatemala, ¿verdad? ¿Qué recuerdo le trae su etapa de músico en la capital? Pues la mayor parte de los recuerdos de uno como músico son agradables, la mayor parte de recuerdos, aunque hay una pequeña lucha siempre que se dice que la vida de los artistas en un país como el nuestro pues no es tan fácil. Pero sí tuve el orgullo de pertenecer al elenco de TGW, trabajé en sitios de conocidos en la ciudad de Guatemala, ¿no? Camino Real, el Ritz Continental, en el Dorado, que realmente no son tantísimos lugares que hay en Guatemala, pero en lo que hay ahí estuve varios años. ¿Alguna anécdota que usted recuerde de su etapa como músico, don Carlos? Imagino que debe ser mucho. Eso sí está difícil. Una anécdota como músico. Uy, me la pone dificilísimo. Que fueron cerca de 10 años que estuvo como músico en la capital, ¿no? Pues anécdotas, historias hubo muchísimas. Como le digo, no solo cantaba o tocaba en la ciudad, sino pasé un tiempo también en Antigua y en Atitlán, siempre en el ambiente que le llamamos bohemio, ¿verdad? Pero en lo personal mi afán siempre ha sido pues cantar, tocar, lograr hacer algo aceptablemente bien, ¿verdad? Entre su experiencia como músico, especialmente con la guitarra y luego con la voz, llega el ensamble latino, ¿no? Con ensamble latino únicamente cantaba. Estuve unos meses con el grupo de Matitlán y incluso tuve la oportunidad de grabar una parte del primer disco que ellos hicieron, ¿no? Hace en el año 89. Y pues luego me separé del grupo y quedé como solista en varios otros lugares, ¿verdad? Y esa misma, el mismo ambiente en el que usted se desenvuelve, pues lo hace ampliar su círculo de amistades y principalmente artistas, ¿no? Que posteriormente pues le llegan también a servir esa amistad cuando ya usted se regresa a Petén en el año de 1991. Sí, bueno, he tenido el gusto de tener aquí de visitantes en mi negocio y en el Petén a muchísimos artistas nacionales que han venido más que todo por la amistad con nosotros y por una invitación. Muchos de ellos no conocen Petén, entonces para muchos de ellos ofrecerles un viaje a Petén con una visita de Tikal y del lago Petén Itzá, etcétera, representa para ellos un evento importante. Entonces debo decirle que muchos amigos han venido a tocar aquí relativamente sin cobrar, únicamente por venir a pasear al Petén, y para ellos es, para muchos de ellos es primera vez que vienen, es un sueño venir a conocer esta tierra tan enorme y tan rica, ¿verdad? Don Carlos, en 1991 que usted regresa al departamento de Petén después de 10 años de dedicarse a la música, abre uno de los que fue en ese tiempo una innovación, como usted bien me lo platicaba anteriormente de esta plática, el Café Bar Las Puertas. Exactamente. La verdad, necesitábamos algo para vivir, pero pensamos en hacer algo diferente. Entonces empezamos básicamente con un café bar que, con música en vivo, con diversión, con algo cultural, ¿no? Y de diversión, y dirigido no solo al turismo, sino a la comunidad local. Conforme pasaron los meses, pues nuestros amigos y clientes nos fueron obligando a enriquecer nuestro menú. Entonces, pues Las Puertas es una buena parte de Las Puertas y el menú de Las Puertas lo han hecho nuestros amigos, nuestros clientes y nuestros conciudadanos de Flores, que tenemos el orgullo que aún nos visitan y que todos hemos hecho Las Puertas. El Café Bar Las Puertas, usted lo decía, fue una innovación en ese tiempo, ¿no? Que, pues, usted no sé si imaginaba de que alguna vez su negocio iba a llegar a cumplir 15 años. Definitivamente no. Cada noche o cada día que abro, siento como que sí es aún tentativo. Cada día que cierro pienso, bueno, esto fue un día que ya pasó, pero cada día es tentativo, como empezando de nuevo. Fue un reto, sin duda alguna, el iniciar un negocio del cual era totalmente desconocido aquí en la Isla de Flores. Debo decirle que realmente no. Hemos tenido el privilegio y la paciencia de la gente de Flores y esto es un núcleo social pequeño, una comunidad cerrada, pero muy generosa. Entonces, en este ambiente es lo que nos ha ayudado a procrear este negocio que haya durado tanto. O sea, una parte la hacemos nosotros y otra parte, quizá la mayor parte, la hacen nuestros amigos y los clientes. Y lo que el Café Bar Las Puertas ofrece al departamento de Petén es algo con lo que usted bien lo mencionaba, el distraerse y el disfrutar un poco, ¿no? Inclusive la música en vivo que acá se pasa, donde aquí usted lo han visitado una serie de artistas muy famosos internacionales que, como usted lo platicaba, llegan a Guatemala y es el único lugar donde ellos tocan. Sí, y que, como le decía, muchos de ellos nos une una amistad muy larga, muy larga. Porque esto de los afanes artísticos y musicales hay quienes los traemos desde la infancia. Y con muchos de estos amigos nos conocemos, digo, 30, 40 años, hasta da pena decirlo. Y hasta la fecha seguimos siendo así de amigos. Y cuando yo los invito, ellos tienen la generosidad de venirme a amenizar aquí, como le digo, más que todo por la relación amistosa y porque a ellos les gusta salir de la rutina de la ciudad. Entonces es un intercambio, ¿verdad? Nosotros les damos un pedacito del Petén y él nos viene a nosotros una buena parte de su música, ¿eh? Lo han visitado artistas como Tito Santis, Byron Sosa, Eric Malmuth, Bob Porter. ¿Qué nos puede platicar de esas experiencias aquí en el Café Bar Las Puertas? Fabulosa. Bob Porter es un músico de muy muy alto calado, una experiencia grandísima, las orquestas más grandes de jazz ensambladas en Guatemala, y él mismo es un personaje tremendamente longevo y genial. Por cierto que cuando vino a visitar el Petén, Bob Porter, de las primeras cosas que me pidió aquí fue de ir a visitar a don Mariano Colmenares. Figúrese, eran amigos y partícipes de una filosofía de Bahá'í que se llama, ¿no? Entonces, lo primero que me pidió al llegar aquí fue visitar a don Mariano Colmenares. ¿Nunca había venido de la Petén? No, nunca había venido. ¿Qué edad fue su...? ¿Cómo tomó la gente el espectáculo que él dio aquí en Las Puertas? Pues, quienes estuvieron presentes a muy, muy, muy bien. Venía acompañado de Carlos Soto y fue un ensamble muy bonito, un combo pequeño de jazz, y fue una presentación muy, muy excelente. Eso ya hace un buen poco de tiempo, y pues Bob Porter es bastante grande, es difícil moverlo de fuera de la ciudad más, ¿verdad? Pero sí, ya pasó por aquí. ¿Quiénes más han visitado Café Puertas? Esto, como le decía, Fernando Pérez, que es otro de mis grandes amigos, bastante conocido él por sus ensambles de jazz latino, ¿verdad? Fernando Pérez, Julino González, que es un gran flautista guatemalteco que vive en los Estados Unidos, allá tiene su propia orquesta. Entonces, como le digo, todos estos amigos, cuando vienen a visitar Guatemala y saben que yo estoy aquí, o sea, hay comunicación, y yo les invito, pues casi todos ellos vienen con gusto aquí. Algunos de ellos les hemos invitado a presentarse también en el Teatro Valentín del Valle de Góngora, para tener una proyección pues para la comunidad también. Cantantes también la han visitado, ¿no? Por ejemplo, dice Oneida de América. Exacto. Oneida estuvo hace muy pocos días aquí y ha venido varias veces. Es una gran cantante hondureño-guatemalteca, pero con una experiencia tremenda y una voz de oro. También Pablo Collado, ¿no? Pablito, sí. Con Pablo nos une, nos conocemos desde mucho tiempo, y siempre que pasa por acá pasa a tocar Las Puertas. Además, pues debo añadirle que entre los viajeros hemos tenido a veces muy agradables sorpresas. Cuando hemos estado aquí en show, de pronto aparece alguien, un viajero que toca algún instrumento, y nos han dado unas sorpresas magníficas. Una vez estaba el maestro Neri Cano. Neri Cano es, además de maestro músico y músico principal de la Sinfónica, es un gran músico y estaba tocando acá. De pronto aparece un violinista, un canadiense que andaba de viaje, y me llama a su mesa y me dice la novia: mire, él toca violín. Y yo: ¿y por qué no lo trae? Si quiere lo traigo. Me dice, pues, unos minutos más tarde tuvimos un ensamble aquí, pero de lo más increíble. El canadiense era un músico de mucha experiencia también, ¿no? De una gran orquesta de Canadá. Y Neri Cano y pianista Duarte, Carlos Duarte, están aquí. Es un ensamble, pero una cosa increíble, porque pues salió totalmente espontáneo, nadie contaba con nadie, y sin embargo se produjo un espectáculo musical supremo. Es algo de lo que, sin duda alguna, de las cosas que usted nunca olvidará de su negocio, ¿no? Exactamente, fue totalmente sorpresivo y de una altísima calidad. ¿Cada cuánto hace sus shows acá? Pues cuando me aguantan, cada día que se abre, porque para nosotros acá todos los días son domingos. O sea, para el visitante, el viajero y para todos, pues no podemos hacer diferencia de si es lunes o viernes, ¿verdad? ¿Cuál quiere usted que ha sido el éxito para mantener Café Bar Las Puertas 15 años? Como le digo, hemos ido con el tiempo, nuestros propios platillos y diseños. Una buena parte del aporte lo han dado nuestros amigos, nuestros clientes y sus gustos. Entonces, pues hemos ido creciendo poco a poco y con el tiempo, de acuerdo en respuesta a una demanda, ¿verdad? También usted tiene una, me platicaba anteriormente de que Café Bar Las Puertas también tiene un toque de conservacionista, ¿no? Porque no, entre su menú no incluye la carne de monte, como se le conoce, ¿no? Sí, nosotros, yo en lo personal, pues me encanta la carne de monte, pero nuestra opinión es que a menos que nosotros pudiésemos cultivar estas especies específicamente para venderlas como carne, no es sustentable si no las producimos, porque la gente que trae solo de la carne solo se gasta una bala. Entonces, no es posible tener carne de monte para todos nuestros visitantes sin producirla. Bien, don Carlos, gracias por estar contándonos parte de lo que ha sido su vida aquí en el departamento de Petén. Y paralelo, usted al llevar su vida de empresario acá en el Café Bar Las Puertas, pues también lleva lo que es el deporte, ¿no? Usted es el fundador de la ya famosa travesía Lago Petén Itzá, que se realiza desde acá de Flores hacia San José. Sí, muchísimas gracias por llamarme fundador. Siempre fue un sueño para mí que hubiera un evento deportivo de ese tipo y cultural, porque nuestro afán es llamar la atención de todo mundo, de una forma deportiva, pues, pero llamar la atención de todo el mundo sobre nuestros lagos, sobre sus condiciones, sobre la calidad de agua que tenemos, ¿no? Entonces nosotros lo hacemos nadando. Pero lo que estamos demostrando es que este lago en este momento está tan bueno para nadar que todos deberíamos disfrutar de este privilegio de vivir en este lago, nadar, tomar el sol, disfrutar, pescar, lo que fuera, y tratar de dejarlo como lo encontramos para las otras generaciones. ¿Y que eso se inspiró para esta travesía? Exactamente. Y que he obtenido el apoyo de la comunidad de San José principalmente, y de Flores, de algunas personas, especialmente la última administración del doctor Emilio Tájer, que él ha tenido el entusiasmo de participar en el protocolo de la travesía. La primera que se realizó fue en el año 98. ¿Cuántos participantes hubieron en esa oportunidad? Había un solo participante. Yo convoqué ese año a quienes me dijeron que podían nadar acá. Estaba Luis Ortiz. Estaba los Ayala, me hablamos con los Colmenares, y hablé con la gente que podía hacerlo. Y nadie, no logré entusiasmar a nadie. Esto fue para el 1 de noviembre del 98. Pero lo llevamos a cabo oficialmente, me recibió el alcalde de San José y pues se tomó como la primera travesía oficial realizada por alguien en el lago, testimonial, ¿no? Entonces, el segundo año pues tuve la suerte de que me acompañaran Maynor Maquín y Rodrigo Samayoa. Y conforme el tiempo fue pasando, la última edición, que fue el 19 de agosto, me parece que fue, de marzo, ya tenemos participación de superior a 60 personas, ¿no? Hemos tenido niños atravesándose el lago, niños de 9, 10 años, ¿no? Y aguantan. Han aguantado varios. Y en cuando empezamos esto no había ni jóvenes ni adultos que lo hicieran, y ahora tenemos varios niños y por supuesto un buen número de jóvenes promesas del deporte, de Pascamán sobre todo, que es una aldea muy deportiva, ¿verdad? Y en la actualidad pues sí ha habido participación de nadadores de la ciudad de Guatemala. Han venido ya en la última edición de la Escuela de Educación Física. En varias ocasiones ha participado Juan Carlos Sagastume, que es pues un deportista conocido también acá. Y pues en la actualidad ya es una travesía que esperamos que se lleve a cabo cada año con mayor entusiasmo y que en realidad cobre la importancia y que llegue al fondo, de que ayude a la conservación del lago. ¿Cuál fue su sentir cuando llega la primera travesía y solo usted cruza el lago y ahora llega a la de este año y ya se encuentra un promedio de 60 personas? La verdad, eso es increíble. Es increíble para mí. No me parece que soy yo. Me parece que es un evento que está allí y que me llena de orgullo, pero se debe al entusiasmo no solo de la comunidad de San José, el señor alcalde de San José, don Julián Tezucún, desde el 98, él guarda incluso el primer documento que yo llevaba pegado al cuerpo. Llevaba un documento escrito teóricamente por esta comunidad de Flores, y este mensaje yo le había pegado al cuerpo para entregarlo a la comunidad de San José. El mensaje básicamente era acerca de nuestra preocupación por el estado del lago y preguntándole a la otra comunidad que cuál era su posición respecto a nuestra preocupación. Y ese documento lo mantiene la municipalidad de San José allá. Como testimonio de la primera vez. Sí. Y su actividad deportiva no solo se dedica a la organización de esta travesía, sino que usted también ha participado en las triatlones que se han hecho aquí en el departamento, ¿no? ¿Cuántas ha estado? En una docena, unas 12 o 14 triatlones. Eso ya es por dolor personal. No se puede decir placer, porque es dolor de una triatlón, pero es un dolor que es muy sano, ¿verdad? Y pues que se hace el deporte únicamente por cultivar la mente sana y el cuerpo sano. ¿En cuáles ha estado? He corrido las que se llaman el Hombre Maya, que son las que organiza don Eduardo Cufiño. He corrido dos veces aquí la de Gran Jaguar, que es la de más larga distancia, ¿verdad? Y he corrido algunas también en Río Dulce y en Puerto San José y en otros departamentos, técnicamente representando al PT. ¿No corrió nunca la Hombres de Maíz? No, porque ya no se volvió a repetir en estos años. Pero he corrido el Gran Jaguar, que es el equivalente, las mismas distancias, ¿verdad? Hombre de Maíz, pues fue la primera que se elaboró y no puede ser repetida porque cada carrera esta tiene su patente, llamémosle así, ¿verdad? Entonces, ahora la que ocupa ese lugar es el Gran Jaguar, que va a ser celebrada el próximo domingo. ¿La va a correr? Francamente, no estoy preparado. No creo. Bien, amigos, estamos platicando con don Carlos Enrique Salazar Cruz, un empresario, un deportista y músico que radica en la isla de Flores, desde donde pues él se proyecta la sociedad petenera, y también nos está contando parte de lo que ha sido su trayectoria y de alguna u otra forma la manera de cómo ha contribuido al desarrollo del departamento de Petén. Don Carlos, ¿cuáles son sus sueños para el departamento de Petén? Mi sueño para el departamento de Petén es que logremos crecer como una sociedad sana y dinámica, y que logremos conservar la mayor parte de nuestro patrimonio natural, que es insustituible: los lagos, los ríos, lo poco que queda de bosques, y que es nuestro mayor tesoro. Ahora también, don Carlos, usted es una persona emprendedora. Entre sus proyectos, ¿cuáles tiene a largo plazo y a corto plazo? Mire, tengo en proyecto una estación biológica en la margen del lago, en la margen norte del lago, allá del Cerro Quetz, por el municipio de San José, que es un proyecto de un refugio de vida silvestre que sirva como centro de investigación para diversas ciencias naturales, ¿verdad? Y que deberá ser sustentable por un turismo científico, llamémosle así. Espero que haya unas pequeños filones de turistas que, o gente que se desplaza en vías de investigación. Hay varias universidades que aún vienen a extranjeras, que aún vienen al Petén, o locales también. Entonces estoy proyectándome hacia ese tipo de estación, que sirva de centro de investigación y que sirva también como una base de avanzada y logística para un turismo de alto nivel y bajo impacto. ¿En lo deportivo tiene algún proyecto? Estamos soñando con crear eventos deportivos que pudieran traer extranjeros interesados, por ejemplo, en este el deporte rappelling, el trekking que le llaman, o las caminatas de campo. Y, sí, campo traviesa. Y el tipo de eventos que nos pudiera traer participantes extranjeros y que pudiera promover el turismo y también promover nuestros valores peteneros, ¿verdad? Y los valores naturales de la región. ¿Qué esperamos de don Carlos Salazar aquí en las puertas? Servicio. Estoy para servir a Dios y a todos ustedes siempre, y para agradecer a Dios y a todos mis vecinos su infinita paciencia. ¿En lo musical, don Carlos? En lo musical me encantaría tener más chiquillos cerca aquí aprendiendo progresando en la música. De hecho, aquí tenemos varios jovencitos que vienen a tocar las puertas. Viene José Méndez, viene Roberto y Mario Fion, nietos de don Marco Fion. Y digo, y aquí participamos, tocan y cantan ya bastante bien. José Méndez es un chiquillo, una verdadera promesa en la música aquí, ¿no? En Flores. Vicky Negreros, también otra chiquilla de acá de la idea, ha cantado aquí con nosotros. Entonces, pues, tenemos abierta el micrófono, las puertas para quien quiera que tenga la inquietud y que tenga el afán y quiera hacer algo bien, por supuesto. El Petén siempre ha sido así. Ha sido de compositores como los Romero, Valentín del Valle de Góngora, ha sido de guitarristas, músicos. Sí, el Petén siempre ha habido eso. Don Pablo Peña, que se dio. Hay tantos personajes de acá. Ramón Guerra Baños, que tenemos el orgullo que ha estado en la Orquesta Sinfónica muchos años, etc. Filadelfo, Fion, qué sé yo, y todos de alguna manera o otra, alguna vez que pasan por aquí, yo me aprovecho de la oportunidad y les hago tocar en las puertas. Las puertas, sin duda alguna, y eso lo pienso así, cumplirá no solo 15 años más, sino que por mucho tiempo más tendremos acá las puertas con don Carlos. Primero Dios, la Virgen Santísima, la Señora de los Remedios y San Pablo de Litzá. Seguiremos hasta donde nos dé licencia. Don Carlos, algo también que es como la pregunta con la que cerramos siempre el programa de nuestra gente. Don Carlos, ¿cómo le gustaría que usted lo recordaran cuando ya no esté en este mundo? Con benevolencia, por favor. Eso es todo. He tratado de dar mis aportes y me faltaría modestia si pido algo más que lo que he obtenido del Petén. En el Petén he obtenido una vida, una profesión, una proyección entera. Entonces, lo único que puedo hacer es agradecerle a esta tierra, a esta gente y a Dios por lo que me ha dado y seguir hasta donde pueda. Cuando escucha el nombre Petén, ¿qué siente? A veces un escalofrío cuando se trata de el Petén, y cuando me hacen sentir petenero me da un escalofrío agradable, pero escalofrío. ¿Y cuando está fuera del departamento de Petén? No siento ser yo el mismo. Soy otra persona fuera de Petén. Bien, don Carlos, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado. para nuestra gente y contarnos parte de lo que ha sido su trayectoria aquí en el departamento de Petén, donde prácticamente ha hecho toda su vida, y como lo dijo al inicio, pues espera que aquí también sus restos sean sepultados en la tierra petenera. No nos queda más que agradecer y desearles muchos éxitos, no solo en su negocio, sino que en su vida deportiva y artística, que es una vida que usted lleva de múltiples facetas y que le ha servido para ir formando la clase de persona que tenemos ahora acá en Petén. Pues, infinitamente agradecido por su finísima atención. Mis felicitaciones a usted y a toda la Radio Tikal, que es un medio tan ya tradicional en el Petén. La Radio Tikal es parte del corazón de Flores. Y infinitamente agradecido por su atención. Y qué es decirle, estoy dispuesto a seguir adelante en lo que he tenido el privilegio de hacer en el Petén, hasta donde sea posible. Mira, amigos, muchísimas gracias por la atención. Gracias también a don Carlos Salazar por el tiempo. Y amigos, les invitamos para que nos vuelva a sintonizar el próximo viernes a esta misma hora, donde le tendremos más de nuestra gente.